Bueno, y continuamos acá en el exilio de las ideas. El teléfono es el 538250. Estamos con gente de humanidades, representantes de la Lista Naranja y del AULE. Me gustaría a ver un poquito para ubicarnos qué es lo que pasa en la Facultad de Humanidades con respecto al menemismo. ¿Tiene algún tipo de representación, alguna lista o no? Bueno, por el momento no hay presencia menemista en Humanidades, ni la ha habido en los últimos 5 años.